Miércoles 11 de mayo. Migajas de la mesa. Después de alimentar, sanar y predicar a su propio pueblo, Jesús dejó la región de los judíos y entró en la región de los gentiles. Escucha Mateo capítulo 15, versos 21 al 28. ¿De qué manera debemos entender esta historia? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo: «No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: «Señor, socórreme». Respondiéndole él dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondiendo Jesús dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. No es una historia fácil porque no tenemos el beneficio del tono de voz y las expresiones faciales. Primero, Jesús parece ignorar a esta mujer. Luego sus palabras parecen ser muy severas. «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Verso 26. ¿Qué pasaría si le hablaras así a una persona? Alguien te pregunta si puede tener alguno de tus dulces, y tú contestas: «No es bueno echar mis dulces a los perros». No conquistarás muchos amigos, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay alguna cosa que debemos considerar. Es cierto que, en ese tiempo, los judíos se referían a los gentiles como perros. Pero aquí, Jesús usa el término griego más afectuoso, perrito o cachorrito, que se relaciona con perros domésticos que son alimentados desde la mesa. Esta mujer cananea llama a Jesús hijo de David. Esto muestra su familiaridad con el hecho de que Jesús era judío. Como buen maestro, Jesús dialoga con ella y la pone a prueba. Craig Kenner escribe: «Tal vez le pide que comprenda su verdadera misión e identidad, para que ella no lo trate como a un vagabundo a quienes los gentiles apelaban por algún exorcismo. No obstante, él la llama a reconocer la prioridad de Israel en el plan divino, un reconocimiento que admite su dependencia. Uno puede comparar esto con el requisito que puso Eliseo a Naamán de zambullirse en el Jordán, a pesar de que él prefería los ríos Habana y Farfar, lo que en última instancia llevó a Naamán a reconocer al Dios y la tierra de Israel». Segunda de Reyes capítulo 5, versos 17 y 18. The Gospel of Matthew, Associo Rhetorical Commentary, página 417. Es probable que esta fuera una mujer griega de clase alta, parte de una clase que, en forma rutinaria, tomaba el pan de los judíos empobrecidos que vivían en la cercanía de Tiro. Ahora, Jesús invierte la relación de poder porque el pan que Jesús le ofrece pertenece primero a Israel. Esta griega tiene que pedir ayuda a un judío itinerante. Al dialogar con esta mujer, Jesús la dignifica a ella. Se va con su hija sana y su fe en el Hijo de David encendida.